La voz popular. Bueno, hola, mi nombre es Juliet Micolta, tengo 25 años y estoy acá hace 2 años en Santiago de Chile, y el día de hoy estamos haciendo la primera microsesión del 2018 que se llama Feminismo Negros en la Biblioteca de Santiago. Bueno, las microsesiones son básicamente como sesiones de etnoeducación en diferentes temas realmente. Nos centramos, yo creo que lo principal es en la mujer negra, y de ahí como que nos abrimos a diferentes temas, ¿ya? Bueno, hoy por ejemplo estamos tocando el feminismo negro, aunque el colectivo no es feminista, pero tenemos mujeres feministas negras dentro del colectivo. Y creo que es muy importante que se sepa que el feminismo negro se está viviendo aquí en Chile, y por eso pues decidimos hacer hoy esta sesión. Le llamamos igual micro sesiones porque o sea, en una hora tú no vas a aprender lo que es el feminismo negro, o lo que es el racismo, o cómo se practica el racismo. Por eso le llamamos micro sesiones. Bueno, lo principal es que nos dimos cuenta que a Chile le hace falta etnoeducación, ¿cierto? Aquí en el colegio, no sé, te enseñan historia, pero la historia blanca, y más que todo acá en Chile. Ya un país que es totalmente mestizo, pero por dictaduras y etcétera, creen ser blancos, ¿ya? Entonces nace a raíz de ello, como que, bueno, primero nos damos cuenta que en la calle tú solamente, ves muchas personas negras. Yo cuando llegué principalmente pensaba que yo no, bueno, que acá no habían como personas negras de Chile, afrochilenos, ¿ya? Bueno, poco a poco me fui educando y ahí comprendí que hay personas negras en Chile, afrochilenos, y que no están visibilizados, que Chile no quiero decir todo Chile, pero gran parte de la población de Chile, y creo también que el gobierno ayuda a que no se visibilice esta población, ¿ya? Me doy cuenta que también, aparte de que somos migrantes, en mi caso somos migrantes y somos negros, tenemos doble invisibilización, racismo, sexismo, xenofobia, etcétera, que no se ve, ¿cachai? Como que el gobierno no le importa mucho estas cosas. Entonces, como con esa necesidad de decir ya, aquí estamos y esto es lo que estamos haciendo y aquí está nuestro pueblo, y como mujeres negras nos queremos reivindicar desde nosotras mismas, no que otras personas lo hagan por nosotros, desde allí nace Microsesiones. Bueno, en principio empecé yo sola, luego se unieron 3 compañeras más. Salieron 2 compañeras como por temas, no sé, de pega, pues tú sabes que somos migrantes, muchas veces tenemos que dejar los sueños a un lado, ni siquiera los sueños, como los deberes, como personas, como humanos, y sumarnos a otros, ¿ya? Entonces me quedé yo, se quedó mi hermana, y sumó una afrochilena y se sumó una afrobrasilera, ya esperando lógicamente que seamos muchísimas más mujeres negras como que emprenden este camino de etnoeducación, de microsesiones, de saberse ser negra y conocerse como negra, como mujer negra, ¿ya? Y bueno, microsesiones, aparte de hacer las microsesiones que ya te conté que era anteriormente, nosotros también realizamos como asesoría legal, ¿ya? Tenemos como, somos... La cabeza principal de microsesiones son mujeres negras, que son las que recién te conté. Pero aparte tenemos como un grupo de colaboradores, blanco-mestizos, que nos apoyan en todo, son preciosos, los amamos, nos encantan, ¿ya? Y junto con ellos, bueno, todos realizamos las microsesiones, y los colaboradores igual tienen, no sé, profesiones, ¿ya? En ese caso tenemos abogados, psicólogos, que les ayudan a las personas migrantes, afrodescendientes, con temas legales. Yo creo que primero Microsesiones llegó a tocar un tema que no se hablaba mucho acá, que es la negritud. Tú escuchas afrodescendencia, pero no escuchas mucho la negritud. Y cuando empieza a resonar algo que primero no es aceptado en un país, siempre van a haber contras, siempre. Van a haber personas que están en contras. A Microsesiones igual lo han amenazado, ¿cachai? O sea, y sabemos que existen grupos nazis y en algún momento van a salir, pero estamos preparadas. estamos preparadas. Yo creo que ninguna de nosotras tiene miedo como a enfrentarse a eso, porque de eso se trata la política que nosotros hacemos, ¿cachai? Entonces, claro que sí han habido como repercusiones fuertes hacia microdecisiones todo el tiempo, porque aparte Chile es un país racista y totalmente xenófobo y bastante machista, ¿no? Entonces somos negras, mujeres, inmigrantes. Los afrochilenos siempre han estado, siempre, pero la mayoría de ellos se concentran básicamente en Arica, ¿ya? Que si me preguntan que si en Santiago hay, sí, hay y hay muchísimos. Que la gente no sepa es diferente o que creen que son migrantes es diferente. Volvemos a lo mismo, es una ocasión, ¿cierto? Respecto a un censo, bueno, aquí se hace como el censo que se hace en todos los países, ¿ya? Y personalmente, creo que lo que voy a decir es un poco fuerte, pero es mi punto de vista. El censo, bueno, primero no incluye como, como ítem afrodescendientes, ¿ya? Porque los afrodescendientes no son reconocidos en Chile. Entonces no podemos como asegurar cuántas personas hay por el simple hecho de que desde el Estado los niegan, ¿cachai? Entonces en el censo no hay algo que diga afrodescendientes y tú marques con la X, chulo, lo que sea. Ya partiendo desde ahí, ¿cierto? Esta actividad, que se llama Feminismos Negros, Grandes Mujeres, nace de la necesidad de que los feminismos que se tocan en Chile tienen que ser más unilaterales. Nace de la necesidad de mostrar, sí, yo creo que es demostrar, y que se sepa que no es el feminismo, sino son los feminismos. Porque aunque todas las mujeres somos oprimidas, no todas somos de la misma manera, ¿ya? Nace de la necesidad de aportar a Chile en las conversaciones que se están teniendo sobre feminismo, porque no se habla, no se incluye a la mujer negra, se incluye a las de los pueblos originarios, que ellas también tienen su feminismo, se incluye a todo tipo de feminismo, pero por primera vez en la historia Chile se está preguntando qué está pasando con las mujeres negras. ¿Será que hay un feminismo negro? ¿Ya? Y esto realmente básicamente se dio a raíz de una muerte de una compañera que se llamaba Joan Florville, y nos dimos cuenta que no hubo apoyo por parte de las mujeres feministas que hay en Chile. En Chile, más que en Colombia, siento que hay mucho movimiento feminista. Es increíble, la marcha que se hace siempre los 8 de marzo, va un montón de gente, de mujeres, súper empoderadas, pero no hablaban de la mujer negra. Y estamos. ¿Y qué pasa con las afrochilenas que siempre han estado? ¿Ya? Entonces, a raíz de la muerte de Joan Florville, nos dimos cuenta que nos invisibilizan. O pasa también que se empiezan a hablar del feminismo negro, pero desde la perspectiva de ellas. Pero ¿y si yo también tengo voz? ¿O acaso no soy mujer? Como decía Sojourner Truth, que fue como la madre del feminismo negro. Ella fue una mujer esclavizada, y como que, no voy a decir que inventó, pero es una gran madre del feminismo negro, ya, con el discurso ¿acaso no soy mujer? Que bueno, ahí espero que lo busquen, ¿ya? Donde planteaba esto, yo también soy mujer, estoy aquí luchando más que sus derechos, primero estoy luchando por mi libertad, ¿ya? Entonces nace de ahí este evento, que nosotras estamos y nosotras tenemos voz para hablar por nosotras, porque son nuestras experiencias. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque siento que fue muy tarde, bueno, yo tengo 25 años, como les comenté, y yo vine a saber sobre mi negritud o a reconocerme como mujer negra a los 20, ¿ya? Empecé como con esto de ya, yo soy negra, pero hay algo más detrás de que tú te mires al espejo y digas soy negra. Tienes una historia gigante y cargas toda la vida con ella, solo por tener la piel, ¿ya? Y llegué a Chile y me di cuenta que, bueno, lo que te digo, como que me reconocí como mujer negra. Y empecé como a investigar todos estos procesos y me di cuenta que en Colombia hay muchas, pero muchísimas mujeres activistas que llevan 10, 15 años reivindicando a la mujer negra en Colombia. Ya, entonces este no es un tema nuevo en Colombia. En Colombia se está trabajando hace muchísimo, agrupaciones como Entre Chontudas, Afrocolombia, bueno, y otras que además que se me olvidan, están luchando políticamente súper bien por la mujer negra en Colombia, por la reivindicación. Allá han matado líderes, mujeres negras, por su mismo trabajo, ¿cachai? Entonces eso quiere decir, o sea, va a sonar fuerte, pero si tú estás en la boca del Estado o si estás en los ojos del Estado, es porque algo bien estás haciendo y ellos no te van a querer. ¿Ya? Entonces, eso se me olvidó. Se me olvidó que te iba la pregunta. No. O sea, como, sí, eso, no, pero bien, eso es como el Estado ya. En Colombia, ¿no? Y ¿qué nos hace falta, digamos, en un país como Colombia? ¿Qué le hace falta como todavía para trabajar y mira, todo esto? Es que lo que yo te responda, yo creo que sería súper incoherente, porque yo empecé con este activismo cuando estuve acá en Chile, ¿cachai? Entonces, lo que yo puedo ver, soy súper sincera desde las redes y los contactos y mis amigas que son activistas allá en Colombia, es que primero faltan garantías para el pueblo negro, para las mujeres negras, ¿ya? Porque tú sales a marchar y, oye, los policías ya te están pegando por ser mujer negra, por ser travesti, por ser lesbiana en Colombia. Está pasando y pasa. Pasó en Cali, pasó en Tumaco, pasó en Tola, ¿cachai? Donde están las poblaciones negras. Entonces yo creo que primero como garantías políticas y de seguridad para las mujeres negras. Bueno, primero, que investiguen y que lean. Yo creo que empezar como en el activismo, como en la lucha, se basa, o lo principal es leer, ¿cachai? Y no apropiarse. Tú no puedes apropiarte de una lucha que no es tuya. Tú puedes luchar conjunto. Este es un mensaje para las personas blanco-mestizas, sí. No para las mujeres negras. Pero no puedes, por nada del mundo, apropiarte de una lucha que no es tuya. Tú puedes comprender, puedes estudiar y puedes aportar a esa lucha. Pero desde tu posición de blanco-mestizo. Y para las personas, las mujeres negras sobre todo que me están escuchando, pucha, de verdad que se conozcan, porque más de detrás de todo lo que hay en una piel, primero es toda una historia que en verdad hoy recién me estoy dando cuenta lo importante de la historia, porque si yo no sé mi historia y no sé ni siquiera por qué estoy aquí, no pasa nada, ¿cachai? Entonces, súper invitados a que sean, a que se pregunten por último qué es lo, cómo están aquí en Latinoamérica, ¿ya? Y bueno, de ahí se van a sorprender con las historias y se van a empoderar mucho más de su, bueno, el ser mujer y del ser mujer negra, que son cosas distintas. Nos pueden seguir en Facebook o en Instagram como Microsesiones Negras. Así estamos. Bueno, un saludo para todos los que escuchan La Vox Populi. Muchas gracias por seguir ahí. Yo creo que, bueno, La Vox Populi hace como varias entrevistas, entre esas una microsesión es activismo y otros, me imagino. Así que sean conscientes de todo lo que escuchan. Pasen La Vox Populi a más gente. La voz, la voz, la voz.